Neda, militante de CTA y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida junto a Juan Manuel Escobar en la operación técnica, seleccionando música también, a este humilde programa desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los aspectos que tienen que ver con los trabajadores, por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, gracias, bien, con un día especial para dormir. Dudaste ahí, ¿eh? No, es que no quería venir, Néstor. Sí, hoy está... Pero día... mi vecino se puso a arreglar no sé qué cosa abajo y me despertó. Y de última vamos al programa. Y dije, claro, le acompaño a mi amigo y compañero. Ya actualizaremos los datos del tiempo en la ciudad de Posadas y por qué no para el resto de la provincia, advirtiendo que en el día de ayer, anteayer, había una alerta meteorológica para la zona norte, especialmente la zona de San Pedro, Fracrán. Había amenazas de tormenta y, bueno, veremos en qué terminó eso, ¿no? Bueno, la zona de San Pedro, que ya tiene un temorcito por haber sido afectada alguna vez por un meteorito de esta naturaleza. Aparte del día gris plomizo, Virginia, tenemos alegría por ahí para distribuir desde nuestro programa. Nada, decimos alegría en el sentido de que cada vez que los trabajadores se manifiestan en la calle es un motivo de celebración, no por los motivos en sí, ¿no es cierto? Porque es triste tener que salir a la calle para reclamar derechos, pero sí da alegría el que vivamos en democracia, el que se nos sea permitido, entre comillas, salir a la calle a manifestarnos, uh-huh. Y que, bueno, haya gente valiente que se anime a dar la cara para manifestarse. Estamos hablando de el 18 de agosto pasado, que, bueno, la CTA autónoma en la provincia de Misiones convocó a una marcha acá en la ciudad de Posadas. Se calcula entre 3.000 y 4.000 manifestantes en la calle, mucha gente, una marcha maratónica del mástil hasta el Consejo General de Educación, al Centro Cívico, y de ahí de regreso al centro, a la Plaza 9 de Julio, donde estuvimos reunidos, recibimos visitas de la Mesa Nacional de CTA desde Buenos Aires, llegaron Pipón Giuliani, Cachorro Godoy, y bueno, entre los manifestantes estuvieron diferentes organizaciones, UTEM, por supuesto, desde los educadores, el MPL también, estuvieron los productores yerbateros presentes, así como también los tareferos, fíjate vos, prácticamente patronal y trabajadores manifestándose por una causa común, ¿no es cierto?, que es un mejor precio para la yerba, que debería traducirse en mejores salarios para los trabajadores. Guardaparques también, que tienen bastantes motivos para estar en la calle, ya que están precarizados muchos de ellos, sueldos paupérrimos que no les permiten jubilarse con dignidad, como pasa con los docentes también. No le permite vivir dignamente mientras trabaja, te imaginas jubilado. Y sí, inclusive jubilado. ¿No? Así que, bueno, este será el tema central de nuestro programa. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensajes de texto, 3764-7378-74. También podés llamar a la línea fija de comunicación, 446-1061, o a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y estamos recuperando la tecnología en mi estudio de grabación, así que estamos subiendo los programas a la página oficial de la Hora del 14 bis, que es www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Ahí están el archivo de la mayoría de los programas que pudimos hacer en esta radio, que aprovechamos para agradecer al director de la radio, Juan Carlos Gaona, que nos cede este espacio y nos da total libertad para expresarnos los trabajadores. ¿Qué te parece, Virginia, si comenzamos ya para poner en contexto un audio de una entrevista rescatada de internet a Pipón Giuliani, integrante de la Mesa Nacional de CTA? Cuando el operador disponga, tenemos el audio de Pipón Giuliani, el 000 Giuliani, y te invito a que reflexionemos juntos sobre lo que nos cuenta Pipón Giuliani. ¿Está listo el audio? ¿Lo escuchamos? ahí da detalles de la visión que tienen prácticamente desde Buenos Aires, el análisis que hacen desde Buenos Aires. Recordemos que la Mesa Nacional de CTA está recorriendo el país para interiorizarse bien de la problemática particular de cada provincia. Y en muchos aspectos coincidimos muchas provincias, especialmente los que son de la misma región, como es el caso Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa también, que somos formamos parte del triste grupo de las provincias más pobres del país, con menos infraestructura. Viste que ahora se está discutiendo mucho el tarifazo de gas, viste, Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, están saliendo mucho a la calle la gente de provincia de Buenos Aires para manifestarse con respecto a este tema. Y bueno, nosotros tenemos una problemática diferente, y así que la Mesa Nacional de CTA se está interiorizando sobre esas problemáticas. Y Pipón Giuliani decía esto a un periodista de Misiones 4. ¿Nacional para acompañar este paro provincial? Sí, para acompañar una jornada de protesta provincial que además es multisectorial, porque hay distintos sectores que están agredidos por la política de ajuste y el rumbo económico que le está aplicando el gobierno de la renovación aquí en Misiones, y lo estamos haciendo en el marco de distintas visitas a provincias de nuestro país, construyendo una gran medida nacional que vamos a tratar de que se concrete en la segunda quincena del mes de septiembre. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación en general de que está atravesando el sector de la administración pública? Bueno, no solo el sector de la administración pública, el sector privado también, con mucha preocupación por la ola de despidos, por la baja salarial en función de la inflación que existe. Para nosotros es muy importante los llamados que ha hecho algunos sectores, como lo de la Iglesia, que en los últimos estudios de la Universidad Católica Argentina arroja que hay 1.400.000 pobres más. Es decir, en un país como el nuestro, que haya 13 millones de pobres es una vergüenza. Y que además en ese informe aparezca que Misiones, por la cantidad de población que tiene, es la provincia que más pobres registra, bueno, la verdad que es una bofetada a la dignidad, a quienes pensamos que a 200 años del bicentenario de nuestra independencia tenemos que pelear para que esté de vuelta presente la noble igualdad. Justamente veníamos a la provincia, ¿cómo ve la situación que estamos atravesando los misioneros en un contexto conflictivo, no solamente por la cuestión de ajustes, sino también por una afectación directa con la cuestión de asimetrías con los países vecinos, ¿no? Y la falta de toma de decisiones políticas? Bueno, el dato que recorre todo el país son las fotografías del puerto de embarcación, donde cientos y miles de misioneros, chaqueños y correntinos se van al país hermano a adquirir por la mitad de su valor los bienes que le hace falta. Ese es un problema que además agudiza la situación de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos empresarios aquí en Misiones. Y además, con una administración provincial que lleva décadas gobernando Misiones, aunque cambian los nombres, la política es la misma, el partido es el mismo, y sigue beneficiando a los sectores más concentrados, que son los que efectivamente gobiernan Misiones, y sigue planchando las aspiraciones de los sectores menos favorecidos, más vulnerables, más desposeídos. Bueno, la marcha de hoy entiendo que va a nuclear a gran parte de esos sectores para visibilizar la protesta y hacer oír su voz. ¿Qué opinan sobre un decreto que ha salido recientemente firmado por el gobernador de la provincia de Misiones, el decreto 913, que básicamente paraliza el pase a planta de los empleados estatales, de la administración central principalmente, y como que deja entrever que no va a haber posibilidad de reapertura paritaria? Bueno, como siempre el hilo se corta por lo más delgado, y además congelar el pase a planta de los trabajadores es consagrar la precarización laboral, es negar derechos que están en los convenios colectivos de trabajo, pero que además está en la Constitución Nacional. El derecho a un salario digno, el derecho a un trabajo digno, son derechos constitucionales que no deberían estar discutidos. Por supuesto, las organizaciones de la CTA en Misiones han repudiado y rechazado frontalmente esta decisión del gobernador. ¿Cómo ven ustedes a Misiones en el contexto nacional de conflictividad, digamos? Bueno, hay un nivel de conflictividad importante, se emparenta con lo que está pasando en la casi totalidad de las provincias. Este es un país más unitario que federal. El que maneja la chequera, el que maneja la billetera, hace sentir el rigor a los que no están muy de acuerdo cómo van las cosas a nivel nacional y favorece a aquellos que están alineados. Lo que pasa es que el tema de la coparticipación federal, el tema de la falta de recursos, el tema de la falta de trabajo y del parate económico que trae esta inflación desbocada que parece que no le van a poner límite, es un problema y es una bomba de tiempo en cuanto al conflicto social. Porque hay medidas que toman tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales y municipales que parecería ser que le tiran leña al fuego en lugar de inaugurar mesas de concertación social donde se puedan sentar los distintos actores a discutir hacia dónde vamos y a reparar las injusticias, las desigualdades y las asimetrías, se quiere imponer una política que evidentemente no vamos a aceptar de manera fácil. Bien, era la palabra de Pipón Julián, integrante de la Mesa Nacional de CTA, de profesión periodista, así que, bueno, aprovechamos la claridad de las ideas de él por ahí para resumir lo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en nuestro programa y desde la CTA Misiones también, que es la precarización laboral, los efectos que tiene a la hora de hacer ajustes. Cuando hay que hacer un ajuste en el gobierno provincial, por ejemplo, se corta por el hilo más débil, que es el trabajador. Bueno, la visión que tenía también de la resolución del decreto 913 del gobernador que impide el pase a planta permanente de los trabajadores precarizados, justamente perjudicando directamente a los que aspiran por ahí a cierta estabilidad laboral. Y por supuesto la situación económica del país, de la provincia con respecto al país, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién, que él decía también el análisis de la Universidad Católica, que Misiones porcentualmente tiene la mayor cantidad de pobres. ¿Y por qué es esto? Lo sabemos. El que trabaja cobra, está primeramente precarizado y cobra salarios muy por debajo de lo que debería ser un salario mínimo vital y móvil, así que difícilmente llegue a un salario acorde a las necesidades propias de una familia, ¿no? Así que bueno, son palabras para reflexionar, para tener en cuenta. Por ahí es bueno escucharlo en la boca de otras personas para aclarar un poco uno mismo las ideas, ¿no? Pero con respecto a esto del freno del pase a planta, o sea, no sé cuál es la intención de base, digamos, ¿no? La verdadera intención o qué es lo que pretenden. Porque en realidad, como yo creo que ya te comentaba, hay gente que es ñoqui, pero ñoqui, y a esa gente que es ñoqui, ante esta medida, les dijeron que no le van a aumentar el sueldo, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Y no van a pasar a planta. O sea, que le congelan el sueldo, y que no, pero son ñoquis, no les importa. Y fíjate vos que paga inocente, claro, con medidas tan drásticas, pero paga por eso inocente te digo, por pecador, porque así como hay ñoquis, también hay gente de carrera que hace 5, 10, 15 años que están trabajando en la administración pública y no consiguen la estabilidad laboral. Claro. En las municipalidades pasa eso. Sí. Gente que, compañeros que están trabajando por sueldos de 2.500, 3.000 pesos, soportando esa situación denigrante, con la esperanza de que en algún momento le pasen a planta permanente. Sí, pero por eso te digo, si vos lo que querés es ordenar las cuentas, y entonces por eso decís, bueno, vamos a frenar el pase a planta permanente durante un tiempo, sacale a los ñoquis. Claro, así, claro. Sacale a las personas que transaron con vos, ahí sí, desde totalmente otro lugar. Es o decir, sea, vamos a ordenar de verdad. Hacé bien tu trabajo. Claro. O sea, no contrates ñoquis y a la gente que está trabajando, que se merece el pase a planta, porque la ley laboral indica que pasado cierto periodo de tiempo ya estás en relación de dependencia y te corresponde el derecho a la estabilidad laboral. Sí. Que esa por ahí esa gente que ahora está pidiendo la, el pase a planta haya entrado por otra situación, otro favor político de otro momento, bueno, ya es una situación que escapa de las manos del sindicato, del patrón mismo. Sí, es otro lado de la moneda, ¿no? Porque, digamos, también hay mucha gente trabajando que cuando asumió ese tipo de trabajo, que lo hizo por militancia, sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que una sociedad desarrollada no termina de definirse por la precarización o no del trabajo. Una sociedad desarrollada termina de definirse por la formación de sus integrantes y porque necesariamente el trabajo al que accedes es bien pago, ¿entendés? Y no precarizado. Entonces, ¿cuánta gente vos tenés, Néstor, que militó en las últimas elecciones y consiguió un carguito en la municipalidad de 3.000 pesos? Y cuando lo asumió, sabía que lo estaba asumiendo. O sea, digo, no es que no tengan derechos, ¿no? Pero digo, somos tan pobres que la gente de 30 y pico de años que ya no tiene trabajo, que ya no tiene ganas ni mucho tiempo para estudiar porque ya tiene hijos y demás, y tranza con el trabajo precario. Veo que no le queda otra. Sí, pero por eso es una deuda pendiente de todos los gobiernos de los últimos, desde el retorno de la democracia y de antes. Sí, es una deuda pendiente de la formación misionera, De la cultura política de nuestro país y de nuestra provincia especialmente, esta, ¿no? La del ingreso a la administración pública por carrera, por concurso. De ganarse el derecho, no deberle el favor a nadie. Totalmente. Pero eso no es culpa del trabajador, lo que decimos nosotros, que ya está desde hace cierta cantidad de tiempo en el trabajo, le corresponde por ley la estabilidad laboral. La idea del día de hoy es que los protagonistas sean los... viste, yo pensaba, no teníamos que hablar mucho hoy, sino que los protagonistas son los que hablaron en la marcha, por ejemplo, y para eso traje varios audios de varios oradores que tuvieron la palabra en la marcha, en diferentes puntos de la marcha, así que le pedimos al operador que comparta con nosotros y con la audiencia el siguiente audio, que también pone un poco de contexto a lo que fue esta manifestación en la ciudad de Posadas. A todos los tariferos presentes que se encuentran en este lugar, al citar, con el tema peladero, el gobierno de la nación le ha regalado a 5 grandes exportadores 5 millones de dólares. Con esto quiero decirles que la pobreza y la miseria en la provincia de Misiones se debe pura y exclusivamente a que no hay una política agraria que defienda a los obreros rurales y a los pequeños y medianos agricultores. Tengan todos ustedes muy buenos días. ¡Fuerza, coraje! ¡No tengan miedo! Eran las palabras de el representante de APAM, de los productores yerbateros especialmente, que habló, bueno, de la precarización en cuanto a los precios del producto, y que se traduce también en bajos salarios para los trabajadores. Así que, bueno, los productores yerbateros también presentes en esta manifestación. ¿Y qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical en la mañana del sábado, actualizando los datos del tiempo? 16 grados la temperatura en la ciudad de Posadas, la humedad es del 90%, vientos del sudeste a 16 kilómetros por hora. Por la tarde-noche se espera cielo nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, mejorando hacia la noche, vientos moderados del sector sur, así que posiblemente refresque esta noche. Música en la mañana del sábado. Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina. Thank you. por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva en sus caras. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. CTA. Nosotros nos podemos juntar. Nos podemos juntar. Hace unos días atrás vino un compañero nacional de CTA y nos hacía acordar de una obra literaria, Fahrenheit 451 de Bradbury, una obra de ficción. En esa obra de ficción donde el gobierno quemaba la cultura de su pueblo porque los bomberos salían a quemar libros, en esa obra de ficción se podía ver que organizaciones como los bomberos perdían su rumbo y se dedicaban a otra cosa. Y nosotros nos acordamos que en esta época, en esta nuestra sociedad, también tenemos organizaciones que pierden el rumbo, que se desnaturalizan por los favores del patrón, por los favores del poder, por los favores del gobierno. Esas agrupaciones, compañeros, que hoy no están, que hoy no salen con nosotros, pero que podrían estar, en esa obra de ficción había esperanza también, porque había hombres que se llamaban los hombres libros, que memorizaban un libro para imprimirlo en el futuro. Eso es tener esperanza. En la peor situación también se tiene esperanza. Y nosotros tenemos mucha esperanza. Y a nuestra marcha gigantesca de compañeros de toda la provincia, de Iguazú a Posada, por toda la costa de Uruguay, los compañeros del interior de la zona centro, nos da muchísima esperanza, compañeros. Y en esa esperanza, También me acuerdo de un cantante mexicano, Domingo Palomares, que decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros los obreros? ¿Qué vamos a hacer nosotros los trabajadores? Y nosotros tenemos que apostarle a nosotros nomás, a la unidad, compañero, porque es lo único que tenemos. La unidad de los trabajadores es lo único que nos queda. Desde usted, nosotros queremos hacer un fuerte llamado para que hagamos un frente, compañero, para poder enfrentar las elecciones justas y con seco, y que estemos todos juntos, a pesar de los que no quieren venir acá, de los que no están con nosotros y de las miserias de nosotros mismos, compañeros. La unidad es lo único que nos queda. Si no nos ayudamos a nosotros, ¿quién carajo nos va a ayudar? Si nosotros nomás tenemos que enfrentar a estos tipos que a veces nos amenazan con descuento para que no nos movilicemos. ¿Y cuál es la respuesta? Una movilización gigante, compañero. Entonces, ¿en quién podemos confiar? En nosotros mismos, no en los que piden las condiciones para luchar, como dice Gabino Palomares. No, en eso no, en nosotros nomás. Pero tenemos que tener la suficiente apertura para invitados y que vengan a luchar, que salgan a la calle. Esos que estuvieron 12 años escondidos, que salgan a la calle también, porque lo necesitamos. La necesidad de nuestro pueblo son cada vez más grandes, compañeros. No solamente me duele en el alma el pedido del niño que dice a las 12 me lo digo, dame más, porque ese niño tiene hambre. No solamente me molesta eso, porque esa es la plata del comedor que no llegó. No llegó la plata para el comedor, aunque la mandan tarde, pero sí hay para hacer una ley de educación digital. Para eso sí va a haber plata, para construir una estructura nueva, que se va a llevar mucho presupuesto de educación. Para eso sí, para hacer leyes sí, pero para la ley de educación que necesitamos no hay. Para eso necesitamos organizarlo y necesitamos mucho más unidad. Fuerza, compañeros, que la fuerza está en nosotros. No lo olvidamos y sigamos peleando, que la pelea es muy grande. Era la palabra de Leandro Sánchez, un discurso ante la multitud. Bueno, la pasión que lo caracteriza y bueno, las ideas, por supuesto, que expresa, que apuntan, por supuesto, a la unidad de los trabajadores en cuanto a llevar adelante acciones concretas como son las elecciones de Junta y Consejo en el Consejo General de Educación, ¿no? Algo para agregar, está con nosotros en la mesa de trabajo Marcelo Graciadei, pero antes tienen algo para decirnos el operador. Sí, que está en comunicación el señor Chito Pasamán. ¡Qué grande! Uno de los protagonistas y animadores de la marcha, Juan Chito Pasamán. Antes le damos la bienvenida a Marcelo Graciadei. Buen día, Marcelo. Buen día, ¿cómo te va, Ernesto? De recuperado. Y bueno, buenos días, Chito, ¿estás ahí? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Juan Pasamán, integrante de la mesa provincial de la CTA Autónoma, protagonista en la marcha del 18 de agosto, y bueno, queríamos escuchar en tu propia voz tus reflexiones acerca de lo que significó, lo que fue la marcha y cómo sigue la cosa, ¿eh? Sí, en realidad para nosotros fue, bueno, ahí Marcia va a comentar los detalles, pero fue una marcha impresionante, conmovedora. Nos vimos miles y miles de trabajadores marchando. Pero bueno, esto no fue producto de la casualidad que el día anterior se resolvió y hubo un trabajo previo, una convocatoria que hace la CTA junto a la Corriente Clasista y Combativa y la Asociación de Productores Misioneros, la FAM. Y se hace la primera jornada el 2 de julio en Oberá. También otras organizaciones, bueno, a partir de ahí se hace la convocatoria. Lo llamativo de esto es que cuando empezamos a dar la difusión, habían organizaciones que eran reticentes a firmar la convocatoria. Pero bueno, ayer cuando marchábamos y éramos miles, aparecieron varios dirigentes que querían también hacer uso de la palabra. ¿Viste? Cuando es para aparecer el nombre de la organización en un cartel, la convocatoria, poner recaudo, los muchachos, no es tan sencillo, pero bueno, cuando vemos que somos muchos, ahí nosotros queremos... Eso te iba a decir, cuando vieron la cantidad, se quisieron enganchar. Viste, no nos parece mal, nos parece bien, y alentamos la participación, y seguramente en los próximos días haremos una reunión para hacer una evaluación de esto. Ayer era todo festejo, para hacer una evaluación y vemos cómo seguimos. Y también porque, bueno, esta medida, que fue una medida provincial, que planteó nuestra disconformidad con el accionar tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y la aparición de algunos sectores que fueron, que por primera vez marcharon. Yo ayer hablaba con una de las promotoras que estaba feliz por, bueno, por ser protagonista por primera vez de esto. Por primera vez dejaron de ser becarios para transformarse en trabajadores. Esto le hizo muy bien. Las consignas no las entienden todos los compañeros. Bueno, pasaron cosas muy interesantes, ¿no? Yo decía y quería hacer un reconocimiento. Yo ayer le felicitaba a Rudy Jiménez, un compañero de Monte Carlo, que había hecho tan buenas fotos, y también tenía que hacer el reconocimiento a Ernesto Avellaneda, que cumplió un rol fundamental sacando fotos, ¿viste? Porque entonces después tenemos cómo mostrarle, cuando después recorremos las escuelas y los sectores de trabajo, decimos, mirá, habían 4.000, faltó el cartel de tu lugar de trabajo, hubiese sido lindo. Entonces hay compañeros que cumplieron roles clave y que por ahí en la dinámica de la marcha no aparecen, ¿no? Como los que sacaron fotos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y encima es bueno el Avellaneda sacando fotos. Bueno, sí. Por eso quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a Ernesto, también a Marcelo, que condujo, era el que conducía ahí la seguridad al frente de la marcha, con la moto y su bandera. Dirigía el tránsito. Y yo decía, por ahí nos olvidamos en las marchas de los que llevan los carteles, ¿viste? Que es un trabajo, no es de lo más lindo llevar cartel, ¿viste? Pero hay compañeros que se sacrifican, porque la marcha, lo que me parece que tengo que hacer es redimensionar el sentido de la marcha, ¿viste? Redimensionar el sentido de la marcha. Entonces, porque esto es como la formación, ¿viste? La marcha exige un sacrificio, porque es una medida de fuerza la marcha, no nos juntamos para tomar sol caminando 40 cuadras, ¿viste? Es una medida de fuerza. Ahora tenemos que ser conscientes de esto, que es una medida de fuerza que tiene como objetivo que los que tienen que definir política o modificarla, definan o la modifiquen. No es un día de que nos encontramos para sin ningún sentido, tiene un sentido. Y entonces, en ese contexto, nosotros decíamos esto cuando recorríamos sectores, hospitales, escuelas, lo mismo que un cartel, ¿viste? Cuando nosotros pegamos un cartel en un sector, los compañeros tienen que cuidar, y el que se atreva a sacar nuestro cartel en realidad está atentando contra los objetivos de la clase. Entonces, si empezamos a ver estas cosas que por ahí parecen detalles finos, la marcha tiene un sentido mucho mayor al que habitualmente le damos. La tarea que hacen los distintos compañeros, hubieron algunos que pasaron horas y horas pintando carteles para la marcha, para que sea, vos mirás esa foto que sacó Ernesto y otros compañeros, y no ves el final de la marcha, digo, ahí hay mucha voluntad de trabajadores exigiendo que se modifiquen algunas políticas. Chito, entonces, y una sentido, de las características que tiene una marcha tan multitudinaria es que, bueno, confluyen espacios que por ahí tienen ideas o ideologías diferentes y van atrás de una causa común, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, había presencia de algún diputado provincial, había también carteles casi destituyentes, si se quiere, que hablan fuera Macri o basta de tal gobierno, digo. Por ahí, esto es lo lindo que tiene la marcha, que es un ejemplo de democracia, ¿no? Los que piensan diferente se pueden juntar. Así es. Porque, bueno, el que está ahí coincide básicamente con los planteos de la marcha, ¿no? Uh-huh. Y más allá que algunos piensan que se tiene que ir o el presidente o el gobernador, cada uno tiene libertad de pensar esas cosas, digamos, las consignas de la marcha eran consignas muy claras, ¿no? Y además, bueno, yo decía ayer, hablando con algunos compañeros, a nosotros por ahí nos toca el rol de tratar de ponerle un poco alegría a la marcha, y conducimos algunos espacios. Ahora no tenemos la responsabilidad, porque para esto hubieron muchas reuniones, ¿viste? Y en las reuniones en alguna reunión se planificó este, el, ¿cómo se llama? Por las calles por donde iba a pasar la marcha, ¿eh? Sí. Esto no fue casualidad, ¿viste? Entonces, porque algunos aparecen en la marcha y dicen, sí, sí, vamos a tal lugar, no, pero para esto hubieron varias reuniones, varios sectores, ahí se define por dónde va a pasar la marcha, se definen también los oradores, entonces no es que el que conduce, por ahí a nosotros nos toca la responsabilidad de conducir, viene y dice, sí, ¿será que puedo hablar? Pero bueno, esto ya es una falta de respeto a la organización de muchas personas que durante mucho tiempo se juntaron para tratar de que, y se concibió la marcha así como estaba. Así que, pero la mayoría de la gente, creo que los que fuimos protagonistas de la marcha, algún oyente por ahí no tuvo la posibilidad de ir, le invitamos a que la próxima vaya. Los que tuvimos la posibilidad de ser parte de la marcha, creo que terminamos felices, más allá del cansancio, más allá de los dolores, por más que después tuvimos que duplicar la dosis de diclofenac porque nos dolía la cadera, creo que lo que tuvimos ahí, disfrutamos de esta marcha, fuimos felices y además sentimos que se puede. Saliendo un poco de este tema que estamos desarrollando en el programa, ¿en este momento estás en actividades policiales de alguna manera? Sí, lamentablemente nos toca recorrer comisaría, ya anoche hasta tarde tuvimos esto, la forma en que actúa la policía, bueno, es por eso que el lunes a las 16 horas en el Aníbal Camba, ahí anexo a la cámara, va distintos candidatos a ser parte del Comité de Prevención de la Tortura, y ahí la CTA propuso a una compañera muy valiosa y con mucha historia, que es Graciela Franco, propusimos eso, porque justamente tiene que ver con esto, la forma en que opera la policía. Ayer con dos compañeros del Mercado Central, un compañero y una compañera, y que siguen presos y sin ningún motivo, y están desde ayer y no sabemos si van a salir el lunes. Los padres están desesperados, el pecado que cometió esta compañera fue tratar de defender que la policía no le lleve preso al hermano, y está presa ahí encima. No es que está en una comisaría, está en el ahí en el servicio penitenciario anexo a la seccional segunda, y ahí el régimen es un régimen de una cárcel. Vos si querías visitarle, no podías visitarle, ¿eh? Entonces hay cosas que en el esquema de seguridad de la provincia funciona con mucha deficiencia, y que gente que no tiene absolutamente nada que ver y que debería andar libre y feliz por la ciudad, hoy está detenida, está presa, con la angustia de todo el grupo familiar. Así que estas cuestiones, nosotros vamos a reunirnos para ver de qué manera podemos no solamente denunciar, sino ver la forma que se modifica este accionar de la policía en conjunto con la justicia, que termine perjudicando al ciudadano común, digamos. Juan Pasamán, gracias por tu participación, un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a Marcelo ahí, que también se está ocupando de otro tema, Marcelo Grande. Sí. Marcelo Grande, y para vos y para Virginia, que hacen este programa, que este programa de los trabajadores en realidad tenga un valor demasiado grande para nosotros. Así que muchas gracias a ustedes y estamos a disposición. Gracias, Chito. Era la voz de Juan Pasamán, miembro de comisión directiva de la CTA provincial, la CTA autónoma, bueno, dando un paneo de lo que fue la marcha y contándonos esta novedad de un compañero del Mercado Central detenido por motivos poco claros o no explicitados por la policía a la hora de hacer esta detención. ¿Cómo estás, Marcelo? Ahora sí te saludo bien. Bien, bien. ¿Recuperado de la marcha? Sí, pero seguimos trabajando, estamos bueno, hablando con los compañeros, intercambiando mensajes, y la verdad que los compañeros, si bien como decía Chito, es una marcha de reclamo, pero también es un fortalecimiento al alma que los compañeros hayan acompañado de tal manera y que se hayan hecho expresar a través de sus carteles, a través de los cantos y con la euforia que recorrimos toda la marcha, ¿no? Y vos que estuviste más en la organización, tenés seguramente más clara la cantidad de organizaciones que participaron o de sectores de trabajadores, ¿no? Sí, como decía Chito, nosotros trabajamos duro en la administración central, recorrimos un montón de lugares, ¿no? Fuimos al CITEF, fuimos a los distintos registros, hablamos con los delegados, convocamos, a última hora también fuimos a Defensa Civil, fuimos a muchos lugares. En realidad no quiero empezar a nombrar porque por ahí la memoria me falla y algún sector se pone mal. Pero bueno, ATE estuvo presente, por supuesto, porque también formó parte de la conducción de ATE, vos sabés bien eso, y bueno, fuimos a convocar y a hablar con los compañeros, y bueno, la verdad que era tanta la cantidad de gente que por ahí uno en la marcha, como bien decía Chito, estaba adelante, encargaba la parte de la seguridad, ir abriendo camino y qué sé yo, pero cuando uno empieza a mirar la foto, empieza a encontrar sectores que a lo mejor nosotros no pudimos recorrer, pero también se sumaron. O sea, la convocatoria, y habíamos lugares donde recorríamos hasta último día y decía, sí, estábamos pensando en salir, se sentían representados por las consignas, porque fuimos y pegamos los carteles y se hizo verdaderamente público todo, es más, hasta el recorrido, cosa que nunca veníamos haciendo en las marchas, lo publicamos 2 días antes. Para marcha que maratónica, ¿eh? Sí. Hasta, ¿sabes lo que hasta mástil, centro cívico? Sí, sí, mucha gente. Los sí, que sí. Peinamos canas. Esa subidita de, ahí llegando al consejo. Está complicado. Sí. Y después cuando volvíamos para ir de nuevo a Liproa, digamos que era la parte más con más ribada que teníamos, también sí. Dijeron, che, ¿por qué no la cortamos acá? Sí, ya está. Falta mucho, papá Pitufo. Y decíamos con Virginia Marcelo que queríamos que los protagonistas del programa del día de hoy sean justamente quienes hablaron en la marcha. Y preparamos varios audios de quienes tuvieron la palabra en la marcha, así que te invito a que escuchemos justo el siguiente audio. A ver quién toca ahora. Como trabajador del Estado, profundamente orgulloso de estar con ustedes. Me siento muy orgulloso de mis compañeras de la salud que pelean contra la esclavitud laboral. Me siento orgulloso de caminar junto a los trabajadores tareferos, junto a las organizaciones barriales de la CCC, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, junto a los trabajadores docentes, junto a todas las organizaciones sociales y políticas que están hoy protagonizando este hecho. La política del presidente Macri, que aplican este gobernador, aunque sea de otro partido, hay que enfrentarla porque entrega al país y hambrea a los argentinos. Ustedes viven, ustedes sueñan, ustedes sufren, ustedes luchan en esta tierra misionera que está en uno de los límites fronterizos de nuestro país. A este territorio, las empresas transnacionales la quieren convertir en un centro para enriquecerse y llevarse la riqueza al extranjero. Venía hablando con varios de ustedes. Rubén Ortiz me contaba... Era la voz, parte del discurso de Cachorro Godoy, integrante de la Mesa Nacional de CTA, que bueno, brindaba el saludo al pueblo de trabajadores misioneros y hacer un paneo también sobre la realidad del país, como lo ven desde Buenos Aires, ¿no es cierto? Recorriendo el país y tratando de fundamentar las acciones que se llevan adelante desde la CTA. Pero tenemos más audios. Le voy a pedir al operador si puede encontrar el de promotoras de salud, que ese es un mensaje, la verdad, que del corazón. Y con mucha pasión. ¿Lo escuchamos a una promotora de salud, si es posible? todos, que ya se acuerden de nosotros, porque ya nos usaron, se abusaron de nosotras. Y somos 1.300 que estamos. Realmente ayer anduvimos en el interior, en el Aristóbulo del Valle, donde estaba nuestro ex gobernador. Realmente las chicas están con miedo, aterrorizadas, le recontra amenazan hasta de muerte. Imagínense en una provincia supuestamente moderna, una manga de corrupto, desgraciado, malagradecido con los trabajadores que le regalamos años para que ellos sean multimillonarios. Hoy ellos nos pagan 3.000, 4.000 pesos, 12 años de trabajo, que le sacamos a los chicos bajo peso, le vacunamos a todos los niños de Misiones, le ayudamos a toda la familia para que ellos sean millonarios, y nosotros aquí estamos sufriendo y humillándonos cada día, pidiendo para que nos paguen como se debe, como corresponde, como trabajadoras. Somos mujeres, nos tienen que defender. Ellos son unos hombres, que supuestamente son hombres, porque la mayoría de los gobernantes son hombres, todos unos hombres sin huevo, lo único que saben es cómo le hablan las mujeres, son unos desgraciados. Y bueno, así compañeros les cuento a todos, y tengo tantas cosas para contar, la injusticia que hicieron con nosotros, que algún día todos se van a enterar la que ya saben que son. Fuerte el aplauso para la promotora. Clarísimo, clarísimo, un discurso del corazón, con toda la pasión y toda la bronca acumulada, si se quiere, 12 años trabajando. Un discurso donde no se observa construcción del discurso político. Claro. Ella expresa lo que siente, lo que como sí, trabajadora. Sí. Yo creo que eso es lo que siente la mayoría de los trabajadores. No tiene formato político. Dentro del Estado, que lo grave es que estén precarizados dentro del Estado, ¿no? Sí, por eso es el caso de las promotoras de salud, en su mayoría mujeres, que bueno, están pasando por esta situación desde hace 12 años, y cuentan ellas, yo no sé si hay hombres promotores de salud, pero creería que también debe haber alguno, pero la mayoría son mujeres que no solamente cumplieron con su función de promotora de salud, sino que aparte, en cierta manera, para conservar el trabajo, les obligaban a participar de las campañas, a hacer campaña política cada vez que hay elecciones. O sea, cada 2 años están siendo obligadas a participar de estas actividades, ¿no? Sí, las utilizan. Yo tuve un par de reuniones, he intercambiado diálogos con ella, y la verdad que no solo la utiliza el sistema de salud, eso es lo grave. Ellas directamente están trabajando con las distintas áreas de con distintos ministerios, trabajando con desarrollo social, porque son los que le dan los informes donde hay chicos de bajo peso, son el nexo donde el gobierno no puede entrar por distintas situaciones, donde muchas veces las asistentes sociales, desarrollo social, no pueden entrar, están ellas. Por eso es el material humano que tiene que ser mayor valorado, tiene que estar, porque entran a distintas realidades, en distintas casas, y la gente confía en ellas, y cuando tiene un problema grave, como de violencia, como de otros problemas más que aquejan, recurren a ellas antes que recurrir a la institución. Ellas son el nexo. O antes de llamar a un médico. Antes de llamar a un médico, precisamente, le llaman a ellas, y ellas son las que coordinan con qué médico puede ingresar, dónde, porque hay barrios que tienen distintas realidades, y la verdad que hay... son barrios muy cerrados. Y fíjate vos que son un sector afectado por esta resolución o decreto 913/16 que impide el pase a planta permanente. O sea, si se aplica como pretende el gobierno este decreto, ellas no tendrían ni siquiera derecho a reclamar el pase a una estabilidad laboral. O sea, seguirían precarizadas un año más, después de 12 años la mayoría. Así que, bueno, son las cuestiones que se está combatiendo. Creo que quedan unos minutitos todavía de programa porque viste que es enriquecedor cada uno de los sectores que habló en la marcha. Vemos si podemos escuchar un audio más. Compromiso partidario y tenemos compromiso económico, porque nos mueve la defensa de la naturaleza. Por eso hemos trabajado, y haciendo honor a los antiguos guardaparques que sacrificaron su vida, su familia, olvidados en el monte, estamos luchando y construyendo un futuro mejor para todos los compañeros guardaparques y trabajadores ambientales. Este año hemos construido nuestro estatuto y estamos esperanzados de que por fin nos den respuesta y también una ventana jubilatoria para aquellos viejos guardaparques que todavía no se han podido jubilar porque su sueldo es miserable. Con esta ventana, si Dios quiere, podrán jubilarse con un sueldo un poco más digno. Por eso, compañeros, quiero asegurarles que se queden tranquilos, que los guardaparques vamos a estar donde haga falta, defendiendo los recursos naturales que son de todos y no de algunos pocos. Porque nuestra lucha no es para el mal de nadie, sino para el bien de todos. Gracias, compañeros. Representante, la palabra, uno de los representantes de un sector bastante vapuleado también en la administración pública provincial, que son los guardaparques, sí. Que con sueldos de miseria no se pueden jubilar. Sí, no se jubilan, están catalogados como trabajadores de administrativos de la administración central, cuando ellos están 15 días, 20 días internados, lejos de su familia, están internados en nuestra selva misionera, protegiéndolo. Nuestro recurso más valioso, que es nuestros recursos naturales, ¿no? Y acá quería hacer un parate, ¿no? Va a haber una audiencia pública en Aristóbulo del Valle por el tema del lote 8. Hacen allá, salió publicado en este famoso boletín donde está el decreto 913. Así que nosotros, como integrantes de la mesa por el no, y todos nosotros pedimos a todas aquellas organizaciones que luchan por mantener la naturaleza, los ecologistas, que vayan a esa audiencia, se anoten en el Aristóbulo del Valle para defender ese lote 8, porque acá únicamente son fines económicos que quiere el gobernador anterior. Es el lote que se quiere privatizar. Que se quiere privatizar. Quieren abrir un camino en el medio de la selva donde está declarado zona roja, donde no se puede haber ningún tipo de movimiento de suelo, no puede haber tumbarse un árbol. Ahí quieren tumbar toda una parte para hacer una atracción turística como es un hotel. Sí, a facilitar el acceso. Facilitar el acceso al hotel, que esto es exclusivamente negocio de los clubs. Sí. Así que, bueno, era la voz entonces de... un guardaparque manifestando la problemática propia de su sector. Y hay tiempo, creo, para escuchar un valioso testimonio más. No, ya se termina, bueno. Hay mucho material para próximos programas. La verdad que no van a pasar de moda las palabras que se dijeron este 18 de agosto. Yo quería decir una cosita, ¿no? Como en el manifiesto decía, ¿a qué distancia quedó la noble igualdad? ¿No? Estamos atravesando, nosotros tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, ahí en Desarrollo Social, un trabajador que cuida los coches de Desarrollo Social gana 11.000 pesos. Está separado por un murito, el que cuida coches de educación, el que cuida coches gana 20.000 pesos. Por eso digo, ¿qué diferencia quedó la noble igualdad? Pero uno es nacional y otro provincial. No, de la provincia, los dos de la provincia. Se sientan ahí, cuidan los coches, los dos comparten el mate a la mañana, pero uno por cuidar de un lado de la cerca gana 20.000 y el otro gana apenas 10.000 pesos. Así que bueno, a eso... Hay que ver qué tipo de acuerdo hicieron también. No, son por los distintos adicionales que tienen. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Compartimos entonces lo que fue la marcha del 18 de agosto. Se está preparando otro paro docente, esta vez organizado por CETERA, quienes estuvieron callados durante todo el gobierno kirchnerista. Ahora resulta que con un cambio de gobierno nacional salen a la calle, supuestamente, se van a manifestar con un paro nacional organizado por CETERA. Así que el 24 de agosto está concertado un paro nacional de CETERA, adhiere UDPM, y ya nosotros desde hace mucho tiempo sí, es para sorprenderse. desde UTEM y desde el MPL también se está organizando. Pero ya la adhesión de UDPM es por lo nacional. Sí, por supuesto. Pero nosotros seguimos con nuestra lucha, también estamos organizando una jornada de lucha para esa fecha, así que coincidiremos en la jornada, pero no así, ni en las ideologías, ni en las ideas capaz, porque nuestro patrón para los docentes es la provincia de Misiones. Claro. Y se le reclama, por supuesto, al gobierno nacional que ponga orden en esta situación caótica en la que estamos desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, atención docentes, 24 de agosto, paro nacional y paro provincial también. Esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA Misiones. Nos encontramos próximo. Gracias Marcelo, gracias a ti por tu presencia, gracias Virginia Corol, gracias al operador técnico Juan Manuel Escobar, Ernesto Avellaneda quienes hablan. Nos despedimos hasta el próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Uno tras otro, tus elegidos. En invierno sonamos más arriba, más arriba. Calidad, estilo y